Hola, ¿cómo estás? Si yo te llamo, ¿cuál sería la respuesta? Mi corazón de luto y tú estás de fiesta. Dime qué hago si tú no me contestas. Si no me contestas. Ay, ¿cómo voy a hacer con tanto beso que no te puedo dar? Con tanto amor que no puedo disimular. Con una vida en la que no te puedo hablar. Yo no te soltaré. Yo no te dejaré. Yo no te olvido. Aunque ya seas diferente, aunque el tiempo haya pasado y te has perdido entre la gente, yo no te olvido y daría todo por verte. Aunque no estás a mi lado, no te saco de mi mente. Vuelve conmigo, que yo no te olvido. No me olvido de esa vez tan bonita como siempre, cuando prometimos para siempre que nunca nos separaríamos, que no queríamos, nos besaríamos en la noche. Nadie va a bailarme como tú esa noche. Todas las mariposas en el cielo nunca olvidarán cuánto te quiero. ¿Cómo voy a hacer para volver a esa noche? Nadie va a bailarme como tú esa noche. Es la única cosa que te pido, que tú sepas que aunque te hayas ido, yo no te olvido. Tú te fuiste y no puedo vivir sin ti. Y ahora que no estás, yo no te olvido. Aunque ya seas diferente, aunque el tiempo haya pasado y te has perdido.